soñar. Ni hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Y si tu mujer me vuelves a despreciar, ya no podrás. Ausente yo, me necesitarás aún más. Y ni con un puñal me podrás sacar de tu corazón. Y si yo te pido que regreses, es porque olvidado todo está. Y no me digas que tú no vuelves, porque yo sé bien que aún me quieres. Porque cuando uno ama a alguien, lo puede esperar un año o cien. Y no me digas que tú no vuelves, porque igual que yo estás que te mueres. Ni hablar, mujer, que recuerdes todo el tiempo de noche y de día que pasábamos juntos en el café. Si has decidido olvidarme, escúchame, dame una noche más. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. No puedo más.